Presente de indicativo. Verbos con dos irregularidades. Algunos verbos son irregulares en la primera persona y presentan también otro tipo de irregularidad. Decir, e, i. Digo, dices, dice. Decimos, decís, dicen. Tener, e, ie. Tengo, tienes, tiene. Tenemos, tenéis, tienen. Venir, e, ie. Vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. Otros verbos presentan un problema ortográfico y otro tipo de irregularidad. Elegir, e, i. Elijo, eliges, elige. Elegimos, elegís, eligen. Oler, o, ue. Huelo, hueles, huele. Olemos, oléis, huelen. Seguir, e, i. Sigo, sigues, sigue. Seguimos, seguís, siguen.